Buenas tardes. Estamos, sí, estamos así. Es que está maldito esto, no sé si es el Ayuso que nos está enviando maldiciones. Mira, a ver que se te ha apagado otra vez. No, no, ahora sí, porque ahora ya van corriendo los segundos. Que hemos hecho varios intentos y siempre se nos gafa. Y mira que he utilizado esta grabadora muchísimas veces. Buenas tardes. Estamos aquí reunidos para hablar del Centro de Salud Abrantes, que es un ejemplo para el resto de centros de salud que están en las mismas situaciones precarias que están ellos. Ellos llevan 4 años luchando para tener los médicos necesarios, porque tienen pues como 30.000 pacientes que dependen de ese centro de salud, que no es moco de pavo, que son bastantes, y pediatras que no tienen y que no les estén dando, pues por ejemplo, vas a pedir una cita y te la dan para dentro de 1 mes y medio si tienes suerte. Y claro, considerando que hay una población que son mayores, que necesitan una atención, pues casi no te diría yo que diaria, porque por suerte o por desgracia hoy duramos más que antes. Y entonces esta gente, pues hay momentos que no pueden esperarse 1 mes y medio, con lo único que conseguimos es saturar las urgencias y, en fin, y crear un malestar. Tenemos aquí a Ana Encinas, médica de atención primaria. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todas y todos. Así, así. A Carmen Paredes, de Pensionistas de Carabanchel. Hola, buenas tardes. Carmen con K, que ella lo hace así porque ella es muy punky, me lo ha confesado fuera de micrófono, que le gusta el punk, que me parece muy bien. Del centro de Abrantes, que además eres, perteneces ahí, es tu centro. Sí, es mi centro. Es tu centro. Hola, de buenas salud. Tardes. Buenas tardes. Y luego tenemos aquí Julia, activista de la sanidad pública. Hola, buenas tardes a todas y todos. Bueno, hemos sacado una serie de temas que ahora los voy a ampliar, porque así con la interrupción se me ha abierto la mente. Que aparte de hablar de los 4 años de Abrantes, aparte de hablar, pues, de por ejemplo, del viaje que han hecho pues Jorge y Alberto en bicicleta, y son Belén y Rian, en que los iban apoyando en una furgoneta, que sin ellas tampoco hubiera podido ser posible. También es verdad que vamos a hablar de las mentiras que cuentan, porque una vez que estos señores salieron, o estos muchachos salieron hacia Ginebra, resulta que un alma... Me voy a callar, voy a ser buena. Un alma bendita dijo que el problema de Abrantes estaba solucionado. La gerente de economía. O somos muy despistados y no nos hemos enterado, o aquí pasa algo. O la mentira campa a sus anchas. La mentira campa a sus anchas, por desgracia. Carmen. No, va a hablar a Julio primero. Empiezo con la... Julio. Venga, empiezo con un poco cómo es la historia de Abrantes. Abrantes tiene una situación realmente penosa desde 2020, como desde que apareció el famoso cartel, que ya es histórico, el de no hay médico ni de mañana, porque exactamente no decía mañana, decía mañana. De hecho, tenemos la foto, ni de tarde, ¿vale? Esa situación deja a más de 30.000 vecinas y vecinos sin asistencia médica durante uno de los periodos de nuestra vida en plena pandemia. Terrible el dejar toda esa población sin una asistencia médica de urgencia necesaria y muy importante en esos momentos. Entonces, hay una gran movilización vecinal para protestar por la situación. Esa movilización se perpetúa en concentraciones inicialmente, pero al final, como todos los centros de Carabanchel, Puerta Bonita, General Ricardos, Aguacate, todos los centros de Carabanchel empiezan a sufrir falta de personal, falta de recursos y más aún todavía no vienen esos refuerzos sanitarios que nos había prometido la presidenta de la Comunidad de Madrid, que iba a reforzar los centros de salud. Lo que vimos fue lo contrario. Nuestras enfermeras y enfermeros tenían que ir como rastreadores fuera de los centros de salud, desatender a las visitas y a la gente que iba al centro de salud en uno de los peores momentos. Esa situación de Abrantes, bueno, pues provocó al final y las protestas que tuvieran que volver a abrir, afortunadamente, porque lo que pensábamos las vecinas y vecinos es que lo que querían era cerrarlo y derivar a otros centros de salud. La situación actualmente sigue siendo la misma o peor todavía, porque hay menos de un 40% de personal sanitario. Se desdoblan médicos que incluso vienen de otros centros de salud para poder dar cobertura a los pacientes por el turno de tarde, y estamos sin pediatría. Los chavales y los niños no tienen un pediatra asignado, que es importantísimo y básico para una atención primaria, para irle siguiendo durante toda su infancia. Entonces, esto provoca que tengamos de todo, se ha hecho de todo, ya no sabemos qué más hacer. Y lo que nos cruje un poco y nos vienda es el hecho de que la Comunidad de Madrid, no sabiendo que tiene un problema en esos centros de salud que tiene desatendidos, no haya puesto soluciones, con lo cual provoca la indignación y el cabreo de mucha gente, que a veces lo paga con el personal sanitario injustamente, porque ellos no son los responsables de esta situación. Los auténticos responsables de esta situación son Gerencia de Atención Primaria y la Comunidad de Madrid, exactamente. Gracias, Julio, por tu descripción, introducción, por decirlo así. Bueno, sí que hace cosas, sí, la Comunidad de Madrid, cuando había votaciones, ponen carteles diciendo vamos a abrir aquí un centro de salud. Estoy harta de ver el mismo solar, sin nada, pero vamos, es que, no, o sea, es que es horrible. Yo antes también iba mucho al solar de Antonio Grillo, que se cerró, porque decían que iban a abrir un centro de salud, y lo único que ha quedado pues es una planta de citronela que me llevé yo como recuerdo y que la tengo plantada en el balcón. Sigue lo mismo allí, lleno de porquería, de latas, de todo, cerrado. O sea que bueno. Carmen, tú eres usuaria de... Yo soy de Abrantes. ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué pasa con los cuando pedís cita? Pues la última vez que he pedido cita fue en el mes de junio, porque tenía que hacerme los controles de analítica y demás, y me la han dado para el 20 de septiembre. Entonces son 2 meses largos, 3 casi. Y bueno, pues la enfermera son 15 días, pediatra no hay para los niños, a lo mejor por la tarde no hay. Y por las mañanas, este verano hemos estado sin pediatras algunos días, con lo cual los niños los derivaban al 12 de octubre. O sea, mal, porque la gente empeora, cosas que se les pueden detectar, como a uno de los compañeros, que lleva más de 6 meses con una bronquitis, y como no le ven bien, porque no hay un médico que le atienda con una continuidad, pues ahí está alargado y él sigue con la bronquitis desde hace un montón de tiempo. O sea, se alargan mucho, las 2-3 meses. Ahora creo que lo están dando para el mes de octubre ya. Ya, sí, para finales de octubre. Oí el otro día una señora que lo decía. Bueno, estamos haciendo reclamaciones y, bueno, pues no se adelantan porque seguimos sin que nos den las citas bien. Bien, bueno, vamos ahora a hablar con Ana Encinas, que nos explique como médica de atención primaria, qué está pasando, aunque, bueno, de ello, tu centro de salud, dentro de lo que cabe, digamos que funciona entre comillas, pero funciona. Lo digo yo que soy, pertenezco a ese centro de salud. Sí, bueno, es cierto, yo trabajo en Nuestra Señora de Fátima. No es el desmantelamiento tan brutal que tienen en Abrantes, porque el número de plazas vacantes es menor, pero el problema es que en todos los centros, desde la gerencia, están incumpliendo y están atentando contra los principios básicos de la atención primaria. Uno de los principios es la accesibilidad, o sea, te tienen que atender en tu centro de salud. No puede ser que no haya pediatría en muchos centros. La pediatría es un problema acuciante porque se ha perdido en 2-3 años el 30% de las personas que trabajaban como pediatras. Algunos se han jubilado, otros se han ido al hospital en comisión de servicio porque tienen esa capacidad de pedir hospital o primaria, y dadas las características de la primaria, pues deciden irse a hospitales. Entonces, accesibilidad es que te den cita con tu médico en 2-3 días, que es lo normal y lo que pasaba antes. Ahora es inadmisible que te den 1 mes y medio. Y como decía Carmen, si hay un proceso y no tenemos atención a ese proceso, no pedimos las pruebas necesarias diagnósticas, muchas veces cuando llegamos al diagnóstico ya está muy avanzado. Estamos poniendo en peligro la vida de mucha gente. La accesibilidad se está incumpliendo, se está incumpliendo la equidad. Se supone que en todos los centros de la Comunidad de Madrid deberían atenderte de igual forma. Y aquí hay centros de primera y hay centros de segunda. Hay más de 15 centros críticos que llaman de difícil cobertura, que yo creo que habría que llamarlos proscritos, porque es tal la situación de dificultad que, claro, los profesionales ahí no quieren ir, porque saben que van a tener una sobrecarga brutal y no van a poder trabajar en condiciones. Y luego la longitudinalidad, es esto, que tengan, el paciente tenga un médico asignado y sea siempre el mismo profesional el que le haga el seguimiento y la atención. La longitudinalidad está demostrado que disminuye visitas a hospital en urgencias, que disminuye ingresos hospitalarios, y que si no tienes el mismo profesional, aumenta la mortalidad. Con el mismo profesional se puede reducir hasta un 30% la mortalidad. Estamos hablando de cifras muy importantes. Entonces, la situación es dantesca en los centros de salud, pero es que en los centros de atención de urgencia extrahospitalaria es súper dramática, porque en principio de todos ellos solo 29 iban a ser de cuidados de enfermería y el resto tendrían equipo completo, pero es que prácticamente en la mitad no hay médico y no sabemos qué días sí, qué días no, y esta característica de aleatoriedad parece una ruleta rusa. O sea, lo que está pasando es que al final la ciudadanía no se arriesga a ir al centro de urgencias porque no sabe si va a tener médico. Y como efecto dominó, si no damos buena atención en los centros de salud, porque es imposible, ni en los centros de urgencia, todo el mundo acude a la urgencia hospitalaria, que está colapsada, y además cierran camas. Quiero decir, tenemos un desmantelamiento. Sí, en los pueblos. En los pueblos toda la pandemia, porque los centros de urgencia durante la pandemia, estaban los urbanos y estaban los rurales. Los rurales siempre, sí, los SAR, han dependido de la gerencia de atención primaria. Y en esos centros no hubo ningún problema en la pandemia y funcionaron perfectamente. Mientras que los de urgencia urbana, los 37 que había servicios de urgencia de atención primaria urbana, los SUAP, cerraron a cal y canto el 20 de marzo. Decidieron, no se sabe por qué, porque no había ningún criterio, que se cerraban. Bueno, sí, el criterio es que cogieron a todos los profesionales y se los llevaron al IFEMA. El IFEMA, ese escenario de cartón piedra que nos costó a todos los madrileños 50 millones por 40 días de funcionamiento, donde no estaban atendiendo casos de gravedad, y muchos de los que allí fueron podíamos haberle seguido manteniendo desde atención los centros de salud en domicilio, que hicimos con muchísimas personas con neumonía. Entonces aprovecharon, es que es ir aprovechando cada posibilidad, ¿no? Cerramos los SWAP, y esto es un punto clave importantísimo, que atendía a 37.000 personas, 370.000 personas cada año, brutal, y cerraron esto. ¿Por qué cerraron además luego el IFEMA? Yo me hacía la pregunta, una clausura súper... Efectivamente. Pues ya se les puso en la cabeza, veían los dólares así como... Y ahí estaba el negocio. Ahí estaba el negocio, que tampoco el Cendal, 170 millones, ha servido realmente más que para un año de funcionamiento, y es el hospital que menos pacientes COVID ha visto de todos los hospitales públicos. Entonces, volviendo a la primaria, si no nos dan opción de trabajar en condiciones en los centros de salud, si no pueden trabajar en los servicios de urgencia, evidentemente el colapso es importantísimo. No están intentando hacer contratos atractivos, por eso los profesionales, si pueden elegir, sobre todo cuando son jóvenes y tienen capacidad de movimiento, pues deciden dónde más les interesa. Y dónde más les interesa es donde las condiciones son mejores. No solo económicas, que también, pero de contrato, de duración del contrato, de sobrecarga o menos sobrecarga en la actividad. Entonces, yo, mi sensación es que están profanando mi trabajo. Esa es mi sensación. Y muchos de los que ahí estamos hemos perdido o han perdido. Yo todavía sigo ahí como en una cruzada, pero comprendo que muchos compañeros han perdido la esperanza de poder volver a trabajar dignamente. Esto es lo que tenemos. Esto es terrible. Una cosa que te quería comentar era, lo mejor de todo esto es el comentario del señor Escudero, Enrique Escudero, cuando se le pedía que volvieran a hacer abrir los centros de los SUAT, de los servicios de urgencia de atención primaria, y lo que dijo cuando ya se suavizó un poco la pandemia fue que si durante la pandemia habíamos vivido sin esos centros de urgencia, que para qué los necesitábamos, que no era necesario abrirlos. Eso es la justificación que dio desde Gerencia de Atención Primaria para justificar por qué no querían abrirlos. Las manifestaciones, las quejas y todo, y la presión, al final les obligaron a abrir, sacar un nuevo plan de emergencias extrahospitalarias, que lo vinieron a definir como los PAC, puntos de atención continuada, que ha sido un auténtico fracaso, porque incluso en aquellos centros donde dijeron que iba a haber médicas y médicos, al final, muchos días, y yo lo sé por Federica Monseni, que no hay médicos, no hay médicos. O sea, que creo que montan y desmontan un santo para vestir otro santo y ir dando cobertura a esos centros, pero sin un personal fijo. Se me ha olvidado decir que los SUAP dependían del SUMA 112, no de la gerencia. El SUMA 112 quería deshacerse de los SUAP porque además el personal estaba ya muy mayor. Entonces, lo que querían era cerrar y punto. Efectivamente, por la presión se tuvieron que reabrir, pero sin aumentar personal. Entonces, con el personal de 40, que eran los rurales, tuvieron que cubrir 80 centros de urgencia. Con lo cual, ahora mismo ni funcionan los rurales ni funcionan los urbanos. Esto es cuanto peor mejor, ¿os suena esta frase? Sí, de M. Rajoy, bueno, pues que no sabemos quién será, pues esa frase no, es ni a los sobres tampoco, exactamente en la realidad, cuanto peor mejor, y es ir desmantelando, pero los puntos claves, o sea, es ir dinamitando las bases de nuestro sistema sanitario público. Bueno, ahora le toca el turno a Carmen. Carmen, bueno, tú has venido aquí en representación del movimiento pensionista, que evidentemente somos también uno de los grandes perjudicados, pero bueno, aquí ya nos vamos a derivar un poco en plan feminismo. Las más perjudicadas en este caso son las mujeres. Las mujeres, pues ya de una cierta edad, cobrando, por ejemplo, unas pensiones... Unas pensiones de mierda, no hay otra palabra, yo es que soy muy mal hablada, yo no quiero que te diga. Clara, sí. Que se quedan viudas y cobran el 51% de lo que cobraba el marido, como si ellas tuvieran que comer la mitad menos uno y todas estas cosas. Entonces, ¿cuál es esta situación? Porque es que hoy así está releyendo noticias, me encuentro y que vamos camino de eso, una noticia de otro loco fantástico que hay en este mundo que le encanta a la señora Ayuso, que es el Milei, que como les ha retirado la ayuda para comprar medicamentos, pues esta gente, hay pensionistas que no pueden comprarlo, están dejando de tomar medicamentos que son necesarios para vivir. Entonces, aquí que nos vayamos relajando, que como sigamos así nos vamos a ver en el mismo papel. Vemos igual, efectivamente, sí. Porque lo que se ha visto hablando de Milei, hay por ahí circulando un vídeo de tremendo... los ancianos, que bueno, se han manifestado los mayores y los han apaleado, les han gaseado y les han hecho de todo. Pero bueno, centrémonos aquí en España. De momento no lo hacen, aunque en las manifestaciones no falta, yo creo. En las manifestaciones cada vez nos van reduciendo más el espacio y ya no nos dejan ni que nos acerquemos al Congreso. Efectivamente, bueno, pues las mujeres, como todos, somos más perjudicadas, porque además ya nos están quitando, pues ya digo, hace mucho que no me llaman a mí para una mamografía, y es que resulta que a partir de los 70 ya no tenemos derecho a mamografías. Pues yo sé ahora mismo un caso de una señora que con 78 la han tenido que operar urgentemente. O sea que no puedo entender cómo las mujeres que pasamos de los 70 ya no tenemos derecho a mamografías. ¿Cómo nos vamos a morir igual? Sí, es verdad, claro. Si es que así como total nos morimos igual, pues ¿para qué van a invertir dinero en nosotros? Y respecto a eso, a la motivación de los médicos y de las médicas, pues efectivamente yo lo hablo incluso en mi propio médico. Yo mi centro de salud el 15 de mayo y mi médico le tengo desde antes de la pandemia y ahora, y es que no ni es lo mismo, es que está pasivo, es que le comentas cualquier cosa y no hace el más mínimo caso. Me acudo a él pues prácticamente para que me haga recetas y me haga volantes para especialistas, y yo a ese hombre le he conocido antes de ese, tomaba interés por todo. O sea, que esta situación nos está desmotivando a todas y a todos. Y bueno, ya, y lo de la tardanza, pues efectivamente Abrantes es el lo más conocido, y ahora también pues con mis las cuatro compañeras y compañeros que fueron a Ginebra, pues ha sido más conocido, pero que todos los centros de salud están igual. Yo solicité para que me haga precisamente un volante para el oftalmólogo, mi médico, y acudí el 19, ¿cuándo fue? El 19 de agosto a solicitar cita para el médico, y me atenderá el día 17, o sea, casi un mes. Eso, 17 de septiembre para que me atienda el médico. Luego, cuando ya me atienda el oftalmólogo, pues no lo sé ya cómo estaré. Estaré vendiendo cupones o... Porque no, vamos, ya no lo tenemos que tomar a broma, porque es lo que hay. O acudir a la privada, claro, que es lo que quieren, que nos desviamos todos a la privada para hacer cajita, claro. Pero será si estabas apuntada, porque, por ejemplo, ahora cualquier persona de tu edad o de la mía, sí, claro, que coja no y se quiera apuntar, le dicen que no, porque no, lo único que pasa... No somos rentables. No, claro. Somos rentables, o te ponen una cuota que, vamos, que le pagas las vacaciones hasta el rey de Etiopía. No, es lo que dice Ana, que tu médico está desanimado. Claro que se desanima, es que un día y otro y otro y otro. Y no vean que encima hay gente que yo entiendo que está nerviosa y seria, y encima les echan la culpa, pues dicen, bueno, ¿yo aquí qué pinto? A ver, ¿aquí qué pinto? Tú precisamente, y te voy a pedir que lo cuentes, ayer contaste pues una anécdota triste de un señor que acudió por casualidad con un infarto. Pues sí, esto fue un señor que no es del sistema público, quiero decir, es funcionario y era de Muface, pero pasó por nuestra calle, le dio un dolor en el pecho y decidió entrar, y obviamente se le ve como a todo el mundo que llega solicitando atención. Rápidamente se le hizo un electro y tenía un infarto clarísimo. Entonces nos explicaron que es que eran de Muface y de Adeslas. O sea, Adeslas era la sociedad de ellos. La compañera mía que le estaba atendiendo pidió, o sea, llamó a urgencias de Adeslas para decir, necesitamos una UVI móvil para trasladarle a un hospital. El administrativo de allí se quedó un poco bloqueado, dijo, bueno, le paso con el sanitario, con el médico, pero el médico no se ponía, en los minutos pasaban, estábamos estabilizando al paciente y decidimos que llamábamos a una UVI móvil nuestra del 061 y en 5 minutos el hombre estaba en el hospital. Si no, lo mismo estamos esperando todavía a que Adeslas te escuche, porque esta es una... Si veis en las paradas de autobús, curiosamente dice, queremos escucharte, queremos... pues no lo sé, es toda una pantomima. Realmente el tema de la privada... A mí me gustaría que la gente abriera ojos. Realmente se ocupan de cosas leves, o si tú vas a hospitales privados te van a operar de una catarata, te van a operar de una hernia inguinal, una apendicitis incluso, pero ojo, como sea algo realmente grave y tenga necesidad de un tratamiento complicado, ya no te digo un trasplante, pues que nadie piense. que puede, por mucho dinero que tenga, o sea, por mucho dinero que tenga, un trasplante es algo que yo creo que está al alcance de muy poquitos. Bueno, a lo mejor ahora, como están bajando más los impuestos, los ricos se hacen más ricos y tienen más capacidad. Pero los que no somos ricos, ni vamos a serlo de ninguna manera, yo creo que no se engañen. Pero tú fíjate en Estados Unidos, los ejemplos, gente con muchísimo dinero. Y ha perdido las casas. Quiero decir, no podemos ver lo que está pasando, no queremos verlo, porque para allá vamos, y quien no quiera verlo, pues bueno, yo respeto, pero están muy equivocados. Gracias, Ana. Bueno, espérate un momento, que ya no quiero que me vuelva a pasar, que yo de vez en cuando miro a ver si me está grabando la PACI es aquí la grabadora, y sí, parece ser que sí, que se está portando bien. Sí. No me digas que mire, sí. Porque... Sí, no, que como has pedido cita para el oftalmólogo, para dentro, te lo han dado dentro de un mes. La diferencia con Estados Unidos respecto a lo de la sanidad privada y lo público es que en Estados Unidos no tienen esa sanidad que tenemos todavía aquí en España, afortunadamente, con lo cual alguien que finalmente no puede pagarse una operación por lo privado puede acudir a la sanidad pública. Cuando nos vayan quitando lo público y se vaya todo privatizando y no tengamos ya lo público, entonces sí que seremos como el mercado americano, en el que los pacientes seremos clientes y no seremos pacientes. Y eso es el riesgo, y es lo que debemos parar, porque la sanidad pública es la misma que nos dejaron nuestros padres, que lucharon por ella, que es la que queremos dejar a nuestros hijos y es la que queremos dejar a nuestros nietos, y hay que defenderla a capa y espada. Eso sí que, ahí sí que hay que darlo todo, no por el fútbol, sino por la sanidad y por la salud. Bueno, pero tristemente lo del fútbol mueve más pasiones que, por lo visto, la propia salud. Bueno, a ver, vamos a hacer un interludio porque están haciendo café. Y es que esto... Bueno, estas son las cosas del directo, como digo yo. Tiene su gracia. Pero bueno, ya aquí pues más o menos hemos acudido a un sitio, no le vamos a decir que nos sirvan café. Pobre gente, que de eso viven. ¿Qué? Estaba leyendo lo de Julio. Volvamos a un tema espinoso, el Cendal. Vale. ¿Cómo le calificas tú? Que es un atraco a mano armada. No, ¿el futuro qué? No, yo lo llevo ya años de... Sabéis que cuando hay unas olimpiadas, terminan las olimpiadas y todos aquellos estadios que se construyen al final acaban en desuso, perdidos, abandonados, y con alguien que se forró con la construcción de esos. La nave Cendal, pues el futuro que le queda es el futuro Mercamadrid 4, el que una zona de abastecimientos para la zona norte de Madrid, porque para otra cosa no sirve, no cumple los requisitos para ser un recinto para la sanidad pública, no cumple normas de seguridad, no cumple nada. Es absolutamente un apaño, un gasto que se hizo innecesario. Esos 140 millones se hubieran invertido en abrir plantas de hospitales que estaban cerradas, en UCIs que estaban cerradas en determinados hospitales, en mejorar y reforzar los centros de salud, en reforzar con personal sanitario, hubiera sido mucho más beneficioso. Pero bueno, alguien se tenía que llevar un dinero para poder comprar jugadores de fútbol. Es que siempre son los mismos, claro. Bueno. De hecho, ahora mismo, Ana Encina, si no me equivoco, está totalmente en desuso. Creo que hay un personal residual allí que no entendemos ni siquiera qué pinta allí, porque tendría que estar devuelto a sus antiguos centros de salud y a su SAR y a su SWAT, que es posiblemente donde está el personal que nos falta en muchos de los centros. Aparte del dineral, está muy cerca del aeropuerto, lo mismo como hangar de aviones, he pensado, pero bueno. Lo intentan dar una utilización, una utilidad como rehabilitación. Creo que algún paciente le están tratando ahí. Están hablando de un centro para ELA, pero fijaos, a la vez, yo he leído que la antigua Puerta de Hierro, ¿os acordáis? La de... Sí, que está totalmente en ruinas. que dejaron morir, es que están dejando morir todo. Pues ese edificio enorme con tantísimas plantas, creo que están haciendo un presupuesto para que ese sitio sea un centro de referencia de ELA, pero están hablando de los dos sitios. Bueno, yo sinceramente no tengo ni idea. Harán presupuesto, derivarán dinero. El tema es como la ciudad de... Para donde más se lleve. Pero la ciudad de la justicia... Otra cosa. Pues esto será... Efectivamente. Sí, sí, pero sí, en Barcelona también se puso la ciudad de la justicia y al fin tampoco ha resultado. Y ahora están preparando, ojo, la ciudad de la salud, ¿sabéis? Sí. O sea, en La Paz está ya, están haciendo, es cierto que La Paz es muy antigua y que necesita cambios, pero bueno, van a hacer la ciudad de la salud, que yo no quiero ni pensar. Yo cuando veo ciudad de la, ya me entra... Pero, muchísimo bueno, ¿qué dinero. Finalidad tiene eso? ¿La ciudad de salud? ¿Que no van a ir los sanos o qué? Los enfermos nos vamos a quedar como fuera. La ciudad de la justicia, lo mismo. Hombre, van a intentar. La idea es centralizar ahí también universidad. O sea, es un proyecto muy ambicioso que creo que va a costar, pues según van pasando los años, va costando más. Empezó por 500, yo ya me pierdo con los millones, ahora mismo ya no sé cuántos miles. Pero yo hasta que no lo vea tampoco sé muy bien lo que va a pasar ahí. La Paz la están dejando también, o sea, están cerrando plantas, cierran camas para ahorrar coste, con lo cual las urgencias se colapsan más. Ya han denunciado varias veces los trabajadores de urgencias de La Paz ante un juzgado diciendo esto no podemos consentirlo, y quizás que tengamos que ir todos a denunciar a los juzgados, o sea, poner ya denuncias, porque que te den cita para un especialista cuando sabes que es un tumor lo que tienes y que te den cita no sé cuántos meses, eso es denunciable, yo creo, es que deberíamos acudir. Claro, luego también está el tema de la justicia, pues que sabemos otra cómo que tal, está. Otra que también. Pero bueno, a ver, que no vengamos abajo, que está claro que tenemos que unirnos todos y todas, que tenemos que unirnos desde los trabajadores sanitarios con la ciudadanía, y además es que somos mucha gente. Estamos siendo capaces de unirnos en muchos barrios, en muchos pueblos, y esta es la única posibilidad. Ellos tienen el poder, ellos tienen el dinero, los medios, pero nosotros tenemos que somos muchos. Y si fuéramos capaces de ir despertando, o sea, sería un despertar colectivo, ¿no? Lo que haría falta. Ahí está, que es que no, que estamos en plan Villa Durmiente. Es que estamos muy... Bueno, nos están anestesiando la que tele que vende. Ya está, pues venga, es a fútbol, o que si te fichan a no sé quién, si fichan a no sé cuántos, los escándalos, o sea... Cataluña, la amnistía, Venezuela. Sí, menos hablar los problemas de Madrid, ya sabes. A raíz de lo de, por ejemplo, para que veas de qué forma ellos manipulan los tiempos y manipulan las cosas, a raíz de la visita a Ginebra, del viaje de Jorge, Alberto, Rian y Belén a Ginebra, se han producido dos movimientos en lo que se supone que será el futuro centro de salud de Abrantes, o como lo quieran llamar. Primero limpiaron la zona de setos y tal durante el verano, justo en el mismo periodo en el que se estaba produciendo el viaje, con lo cual los vecinos ya empezaron a comentar que ya parecía que se estaban iniciando las obras, que ya iba a ir adelante y tal. De momento sigue igual. Luego han hecho un nuevo vallado. Ayer en la manifestación, por ejemplo, me comentó un vecino que incluso la de la farmacia le ha sacado yo un papel con las instancias que va a tener y no sé qué. Y entonces yo le dije, digo, yo sé que ha habido muchos centros de salud que una vez construidos han seguido cerrados porque no tenían personal. Si construyes algo, y lo hemos dicho muchas veces, un centro de salud sin personal no sirve de nada. Entonces, otro cendal. Hasta que no lo veamos con personal lleno y que lo abran, es cuando realmente tendrás un centro de salud. Pero el problema de Abrantes no se puede solucionar en 5 años. El problema de Abrantes lo tienes que solucionar mañana, hoy, porque es donde los pacientes y las personas que necesitan una atención médica lo requieren, no lo necesitan dentro de 5 años. Dentro de 5 años muchos de esos pacientes habrán fallecido y no van a conocer ni siquiera el nuevo centro de salud, desgraciadamente. Carmen, que estás aquí muy calladita, a ver, vamos a hablar. Tú, por ejemplo, eres una persona, ¿cuánto tiempo llevas yendo a Abrantes? Abrantes, desde que se abrió, yo pertenecía, vamos, toda la zona, pertenecíamos a General Ricardo. De General Ricardo nos pasaron a la calle Faro, que fue, ahora es un almacén de pintura. Lo digo para que quede claro que es que es cutre todo lo que van haciendo. Y eso lo trasladan a un colegio que está en los bajos de un edificio y es Abrantes. Pues toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. ¿Y los 4 años? Los 4 años estos, pues... Tú has sido una de las fieles asistentes. Sí, yo escuché a Jorge por la megafonía estando en casa de mi hermana y esa voz me suena, y era que estaban convocando para la concentración primera. La primera concentración. El 10 de septiembre del 20, y desde entonces sí, siempre. Tú eres una de las fieles, la que estás ahí. Sí. Bueno, yo y con mucho más. Consolación. Y sí, bueno, vamos a hablar. Consolación es la señora mayor. La señora, sí, mayor. Sí, sí. ¿Tiene, ¿qué edad tiene? 93 pues debe andar por los 86, 87 años. Yo creo que es más mayor. Y está ahí con frío, lluvia. Solamente falleció una. O sea, solamente faltó una de las veces y le dijo a una vecina que nos pidiera que le disculpáramos, que no podía venir porque había fallecido su hermana. Madre mía. Es increíble lo de esa mujer. Ya, es, sí, una luchadora toda su vida. Además, viene a la salida de la manifestación todos los días. Y luego, dependiendo de cómo se encuentra, llega hasta el final de la manifestación o no. Pero es muy constante, muy constante. Y como ella, hay varias personas. Hay varias personas que, bueno, yo no vengo mucho porque me coinciden vuestros jueves. Son como una familia. Ahora, sí, es que hemos hecho barrio. La manifestación es barrio ya. Yo sé que se han repartido roquillas, que se han repartido galletas, torrijas. Churro con chocolate, limonada. 4 años da para muchas cosas. O sea, que no, se ha creado ahí un tejido, pero de vecindad, sí, increíble. Principalmente Madrid se está perdiendo en las asociaciones vecinales. O sea, se han perdido en muchos barrios. Exactamente en la zona de Abrantes no hay una asociación vecinal, con lo cual, gracias en este caso a la Asamblea Popular de Carabanchel, fue un poco la que instó un poco a movilizar el barrio, porque no había esa asociación vecinal para luchar, porque te estaban quitando un recurso. Y al final, bueno, pues entre las vecinas y vecinos se ha hecho ya un poquito de núcleo ahí, y es importante porque se ha creado otra vez. Volver a tener, y bueno, yo ya no son vecinos ni son casi amigos. Y mira, no, claro, es lo que yo veo, ¿no? Que se saludan, que tal estás, que sí, no sé qué, que no sé cuánto. Incluso quedamos para tomarnos algo entre, aparte de las manifestaciones, varios grupitos que hay por ahí ya. O sea, que somos colegios. No, es verdad, porque yo ayer cuando me iba para casa, de pronto lo sorprendí en un bar tomando pinchos de tortilla. Bueno, como la... Os pasa como la yo flautas también, igual. Sí. Bueno, estamos un poquito... están un poquito desanimadas. Ya los he dicho, tengo una reunión de portavoces que le he dicho, ya he vuelto, estoy en Madrid, echaros de malar. Eso es... que se lo he dicho así. A ver. Entonces, pues bueno, o sea, que es maravilloso encontrarlo así y se crean lazos. Ayer mismo, pues me parece que una persona que pertenecía, que hace programas en la Radio de las Águilas. Ah, sí, claro. Sí, estuvo hablando conmigo a ver si podía hacer un programa. Sí, sí. De memoria histórica. De memoria histórica. Digo, pues sí, claro. Digo, ¿qué quieres? ¿De qué día te reservo? Mira, tengo tal. Pues este, pues ala, ya. Ayer también fue importante por el apoyo, sobre todo de vecinas. ¿Cuántos fuimos ayer? Ayer fuimos bastante. Ayer, cerca de los 200 llegamos, pero no es lo habitual. Lo habitual es, por ejemplo, en junio lo dejamos entre 50 y 70 personas. Hijo, es que hace un calor que no hay. Ayer, gracias al apoyo de vecinas y vecinos y de las manoteras y manoteros que vinieron a apoyarnos también. Y sí, vinieron mucha, mucha gente vino a apoyarnos. Fue un chute de bueno, compañerismo, de alegría y de lucha por la sanidad pública y la atención primaria, que es muy importante para todas y todos. ¿Hay algún proyecto especial, no lo sé, de sanidad? ¿Se está proyectando hacer algo, alguna manifestación? Aunque claro, esas maxi manifestaciones que se han hecho, que han sido estupendas. A ver, desde vecinas y vecinos, no está ahora mismo como proyecto una nueva manifestación. Desgraciadamente las manifestaciones, a pesar de ser muy masivas, luego no han tenido una traducción en las elecciones. Es decir, porque, a ver, yo creo que hay que tener en cuenta que la Comunidad de Madrid es la máxima responsable con su Consejería de Sanidad. Es importante que se cambie la gestión en la Comunidad de Madrid. Tampoco es que yo piense que porque salga del gobierno el PP y venga otro gobierno esto vaya a ser ya la panacea, honestamente. Tendremos que seguir exigiendo, gobierne quien gobierne, como decimos en nuestras... Sí, no, lo que decimos nosotros, las acciones se defienden. Claro, sí, de hecho, los mensajes que vienen de Barcelona y de Cataluña con el gobierno actual respecto a la sanidad va por la vía también de empezar a derivar a lo privado. O sea, pero claro, si es que el negocio no es la salud, el negocio es la enfermedad. Y por eso están atacando tan brutalmente a la atención primaria, porque la atención primaria es el único lugar donde se hace promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Es como en el hospital ya se trata la enfermedad. Somos nosotros los que podemos, desde todos los, quiero decir, es muchísimos trabajadores que estamos ahí intentando ayudar, porque esta sociedad en la que estamos está muy enferma. Los determinantes sociales están siendo también atacados de una forma... Yo en la consulta veo muchísima ansiedad y problemas de salud mental, pero por temas sociales, es que no tengo casa, es que en el trabajo me están acosando, es que a mi madre la ley de dependencia no se la tramita ni llevo 8 meses. Quiero decir, son problemas muchas veces de determinantes sociales que tienen un peso importantísimo en la salud, y dado que en este sentido la sociedad es tan sumamente individualista, y pues es importante que creemos, tenemos que crear los vínculos de los que estáis hablando hace un ratito. Tenemos que tejer barrio y tenemos que hacer pueblo y tenemos que crear una red de apoyo mutuo. Ya que no nos cuidan desde las instituciones, cuidémonos nosotros, ¿no? Pero realmente el hospital es el negocio. En el hospital es donde está el dinero. Fijaos la Fundación Jiménez Díaz. Es brutal la sangría a la que nos están sometiendo continuamente. De cada 2 euros presupuestados en lo público, uno ya está derivándose a la privada. Tenemos poco presupuesto y además nos quitan la mitad. Entonces, importantísimo que podamos ser capaces de crear estos vínculos, que seamos capaces de despertar y hacer despertar al que tenemos al lado. La televisión es un soporífero y un narcótico tremendo, y claro, la gente, yo entiendo que mucha gente mayor está muy sola y necesita enchufarse la televisión, y hoy por hoy es lo que es, ¿no? O sea, tenemos muchas cosas en contra, esto es la realidad, pero... Sí. Hoy es curioso, también hay que dejar un poco claro que la gente todavía no se ha enterado, porque el domingo hay una manifestación de educación, de educación privada, ¿no? Y me escribe una persona mayor y me dice, oye, especifícame, ¿la educación qué depende, del gobierno o de la comunidad? A estas alturas hay mucha gente, y yo he dicho, pues, digo, sí. Pues a la comunidad. Ah, entonces voy. Entonces, es que todavía hay gente que no se ha enterado. Oyes discursos, unos discursos encendidísimos en que, bueno, que a mí, ya te digo, a mí Sánchez me la repanfinfla, pero bueno, que vuelva de esto, que no hace... Pero si es que no depende de él. Y te lo siguen. O sea, hay mucha gente que creen que todo lo que pasa aquí, la culpa la tiene el gobierno. Sí, el de la comunidad. No el central. La federal tiene sus culpas, pero esas son otras. Pero estamos defendiendo lo público, y lo público depende de la comunidad, de tu región y de donde estés. Y en este caso, en Madrid, de la Comunidad de Madrid. y depende de la señora, y decir señora es casi insultar a las señoras, de ese ente maligno llamado Ayuso, y de un señor feísimo y medio tonto que se llama Almeida. Es que es así, es que es así. Es lo que hay. Pero la gente, no sé, debe ser masoquista, yo no lo entiendo. ¿Vosotros lo entendéis? ¿Dónde están aquellos aplausos? Que a mí me llenaban de ilusión cuando estábamos encerrados en casa, el salir a las 8 y ver a la gente saliendo a los balcones, que de toda la edad de esto, a aplaudir, a tocar, a poner el sobreviviré y todas esas cosas. Entonces sí que se creó un nudo. Pero eso era unión. Claro, y cuando se pasó el susto, se pasó la unión. Bueno, ahí fue Vox, el que salió con las cacerolas, sí, sí, y rompió el tema de los aplausos. Sí, sí. Sí, es yo, cierto. Bueno, delante mío hay una buena de mi casa, hay una farmacia, y salían los dependientes ahí a aplaudir también a la calle, dejaban de despachar. Eso era lo de la libertad de, para ir a beber. Ahí está. Que, en el momento en que la otra... Que tengamos bares abiertos, pero centros de salud sin médicos no importa, pero mientras que haya bares... El otro día me comentaron, claro, tienes que comprender que salvó pues, a toda, o sea, la hostelería, y eso les... ¿Qué? Bueno, pero es lo que ven, les dejaron poner terracitas, podía salir a beber, hay mucha gente, ay, qué ilusión, me puedo tomar una cervecita, leches, no te puedes comprar una cervecita y tomártela en tu casa, digo yo, ¿eh? A mí es que no me gusta la cerveza, pero bueno. Bueno, es igual, un tinto de verano o lo que sea. Así, cuando alguien esté enfermo, se tendrá que ir al bar. Claro. Sí, sí, claro. Sí, al que le pongan no va a tener mucho más. En vena la cerveza y del Cendal lo que van a hacer es un albergue para turistas jóvenes. Alcohólicos anónimos. Ahora lo he entendido. Para alcohólicos anónimos. Ya van a dedicar a Alcohólicos Anónimos. Os voy a comentar una, ahora sí, que has comentado lo de Alcohólicos Anónimos, porque es una anécdota que tenemos aquí en el barrio. Ahí por la avenida Porto hay una en San Vicente Paúl, hay un centro de Alcohólicos Anónimos. Lo más cachondo de todo es que en la fachada hay un cartel que pone Alcohólicos Anónimos. En la puerta. O sea, que de anónimo nada. Este le empina el codo. Bueno, está bien también echar unas risas, porque si no fuera por eso ya nos íbamos a estar, pues vamos, hechos polvo. Pero bueno, es que es increíble lo que está pasando. Y es lo que tú dices, no se agarra esa fuerza de barrio. Es no decir que ves a lo mejor una persona mayor que está muy cargada, decir... La llevo un paquete, la acompaño. Se ha perdido todo eso. Se ha perdido ya todo el respeto. Yo me acuerdo cuando la... Bueno, que estábamos cerrados, que yo iba a comprar con mi nieto y me dice la caja, no, el niño no puede pasar. Digo, bueno, me va a sacar usted el pedido y me lo va a llevar a mi casa y subir las escaleras. Dice, no. Digo, pues por eso está él aquí. Se cayó y no me dijo nada. Pero a la salida nos encontramos una señora muy mayor que encima andaba arrastrando una fisura de cadera, que decía, ay, pobre de mí, que es que he cargado demasiado, es que he cargado demasiado. Y entonces mi nieto le dijo, no se preocupe, deje usted el paquete, es que se lo llevamos. ¿Dónde vive usted? No, yo vivo aquí cerca, vivía cerca de mi casa. Y la acompañó, incluso creo que la dijo, si necesita usted ayuda, le dejo mi teléfono y me llama. No quiso, tenía miedo. No nos conocía de nada y no estaba acostumbrada a la amabilidad. Es así. Y de pensar, ¿qué querrán estos? Accedió que la subiera los paquetes a la cocina, se los dejó y no volvimos a saber de ella nada más. Hay mucho miedo y el miedo es el factor más importante para que esto se pueda seguir desmantelando. Realmente el miedo hace que no seamos capaces de defender lo que es nuestro. Ya sabes, bajas a comprar el pan y te ocupan la casa. Exacto, el miedo de lo que... Si yo que compro pan, fíjate. Bueno, menos. Que tiene ese miedo para que las empresas de seguridad pongan las cámaras, sí, y las medidas, sí, de seguridad. Sí, sí. Es pura campaña. Es una pura campaña que también... Que de todas formas, desde vecinos y vecinas, es importante el paso que se dio de que, aunque salió lo que salió en las elecciones... Y gracias a que en 3 semanas de la campaña electoral determinados personajes de las televisiones privadas pues hicieron campaña a favor de la inepta, sin embargo criminalizaban al resto de candidatos de la izquierda. Entonces, está claro, si en tres semanas Pablo Motos, Vicente Vallés, Pablo Motos, que está últimamente muy en moda, Vicente Vallés, La Griso, La Ana Rosa, Bertín Orbone, hicieron una campaña bestial a favor de esa persona. Toda la lucha de cuatro años que habíamos tenido, de esas manifestaciones masivas que pensábamos que no iba a beneficiar a esa candidata, pues al final obtuvieron en tres semanas, nos echaron abajo todo el trabajo. Pero lo mejor de vecinos y vecinos y de mucha gente que seguimos en la pública es que a pesar del resultado no podemos dejar de seguir luchando, porque no le podemos dejar, no les podemos permitir que nos quiten la sanidad pública. Por eso lo que salga no nos importa, vamos a seguir peleando por la sanidad pública. Eso está claro. La lucha que se pierde es la que se abandona, hay que seguir. Hay una campaña de reclamaciones desde vecinas y vecinos, llevamos ya unos meses. Hemos entregado en la consejería 20.000 reclamaciones en papel y estamos esperando que la consejería nos responda y vamos a seguir recogiendo reclamaciones. Quizá haya que dar pasos un poquito más crudos, no lo sé. Estamos siendo demasiado condescendientes, civilizados, pacientes, pero bueno, quizá haya que tomar nuevas medidas un poquito más contundentes. Vamos a ir viendo. Creo que sí, que igual, bueno, ha sido un mazazo, la marcha a Ginebra ha sido un mazazo, porque os ha puesto en evidencia de la fuera de España. Es evidente que dijeron... aquí que lo contrarrestan con una mentira. Sale la gerente de economía y dice, ya está solucionado el problema de Abrantes. Todo eso en un medio de comunicación en el que ellos tienen mucha difusión, al final la gente se cree que realmente se ha solucionado y es mentira. Lo bueno que tenemos las vecinas y vecinos de Abrantes y todos los que estamos en la sanidad pública peleando por ella es que sabemos la realidad, no necesitamos mentir. Cualquier persona puede comprobar en qué situación se encuentra. Que vengan y lo vean. Claro. Cualquier medio de comunicación que venga, cualquier foto que le digas, si quieres solicitamos ahora mismo una cita médica y vas a poder comprobar cuándo nos dan la cita. No necesitamos mentir para nada. Y sin embargo ellos lo único que hacen es vertir mentiras y se han pasado todos los años diciéndonos mentiras. Desde el momento, por ejemplo, de cuando los famosos refuerzos sanitarios en plena pandemia, que no se vieron, por lo menos en Carabanchel. Y que despidieron a un montón de sanitarios, unos 6.000 y pico eran, cuando efectivamente, que habían contratado y ahora dicen que no tienen médicos. ¿Dónde están esa gente que despidieron? Y han empezado a decir que tampoco hay enfermeras, que esa es otra ahora. No hay pediatras, no hay enfermería. Solo hablamos de medicina, pero la enfermería en la Comunidad de Madrid es la peor ratio que tienen enfermera por pacientes. O sea, la enfermería no está bien tampoco. Ahora mismo todos los colectivos están sufriendo muchísimo. Los compañeros administrativos, que son los que reciben al paciente con tantísimo cabreo, con toda la razón, quiero decir... Yo entiendo que la gente esté enfadada porque es verdad que la atención que podemos dar no es la adecuada, pero tampoco es el administrativo, la compañera, los responsables. Entonces, que sepa todo el mundo que los responsables son la Consejería de Sanidad y la Comunidad de Madrid, y son ellos a los que tienen que dirigir todo el enfado, no a los que estamos ahí dentro haciendo lo que podemos, efectivamente. Ahí está. Bueno, yo creo que hay que, no sé, habrá que improvisar a medida que vayan pasando las cosas, pero vamos, no solamente ya el sector de sanidad, todo lo público, habrá que seguir. A ver, todo lo público es un dinero que puede beneficiar a un empresario y que se va a beneficiar, claro, porque si se mete algo privado no se va a meter como solidario, se mete para chupar dinero. Si os acordáis, en plena pandemia, hasta el Corte Inglés hacía... Vacunaciones. No las hacía al mismo coste que lo hacía en la sanidad pública. Ellos obtenían un beneficio por hacer vacunaciones también, que me parece un... ¿Vale? Aquí lo que consiste es que el dinero de lo público tiene que ir a la sanidad pública y a la educación pública, a las pensiones, tiene que ser público todo. Incluso las residencias... deben ser públicas, no de gestión privada, porque ya sabemos lo que significa lo privado. Bueno, ahí es donde van a parar los la contratación de jugadores exóticos. Respecto a la Cruz Roja, a mí me gustaría que la gente supiera una cosa. Todas las personas que están donando altruistamente su sangre en esos camiones de la Cruz Roja, efectivamente la Cruz Roja, al entregarla a los hospitales, cobran 69 euros por concentrado. Esto no hay derecho. Claro, yo he discutido con Cruz Roja y me dice que es el procesado, y yo le digo, pues mira, dejamos de procesar y que todas las donaciones se hagan en los hospitales, que ya en los hospitales nos hacemos cargo del procesado. La gente lo dona generosamente y se está haciendo negocio con esto. Así es que no digo que dejen de donar, pero que donen en los hospitales directamente, no en los camiones. Y el otro día me pasan un aviso a domicilio de una paciente en el centro de salud y me dicen, o sea, como teleasistencia, ¿sabéis que teleasistencia es el botoncito al que tú puedes llamar? Vale, pero me dice la compañera, es de Seguritas. Digo, ¿perdona? Entonces hablé con quien estaba llamando, digo, ¿pero cómo Seguritas? Sí, sí, que vosotros podéis darnos a nosotros, ya lo me faltaba, o sea, Seguritas cobra por dar una atención sanitaria, cobertura 24 horas. El botoncito ese de marras. Es que Seguritas no sé, no, el botón ese es, digamos, público del sistema. A ver, que hay una empresa que está. Pero ahora mismo me extrañó que desde Seguritas tuvieran acceso directo, porque otra cosa es que llamaran al teléfono público, a un teléfono interno. Quiero decir, aquí está pasando algo. O sea que Seguritas está haciendo pólizas con personas a las que les asegura que les va a dar cobertura 24 horas sanitaria, y la cobertura la damos el sistema público. Soy yo la que fui al domicilio de esa señora, encantada por otra parte, pero vamos a ver qué está pasando aquí. Bueno, que todavía no lo sé, estoy intentando investigar. Oye, avísanos sí, sí, que sí. Hacemos otro programa. Sí, sí, hay mucha cosa que cortar aquí y mucho trabajo de investigación. Otro tema son los hospitales, los contratos menores en los hospitales. En los hospitales, todo el tema de suministros, de servicios. Lo que hacen, porque si es más de 19.000 euros en lo que cuesta el contrato, pues lo que hacen es trocearlos en varias partes. ¿Para qué? Para no estar obligados a hacer un concurso público. ¿Por qué? Porque si hay concurso público hay competencia, nos presentamos nosotras tres y a ver quién oferta mejor. Pero no, aquí lo trocean y se lo dan siempre a la misma empresa, que son los amigos, y además me imagino que con un sobrecoste que todos imaginamos. Entonces, esto es ilegal, porque mirad, Audita Sanidad es son ciudadanos que se dedican a hacer estudio por portal de transparencia de todos los contratos de la sanidad pública, y han descubierto desde el año 2017, están haciendo investigación. Hemos presentado desde la Coordinadora de Barrios y Pueblos por la Sanidad Pública denuncias del 17 y 18 en diferentes estamentos, los estamentos a los que se tiene que presentar la denuncia. Por ahora no ha surtido ningún efecto, pero es que se ha descubierto que el 99,3 de los contratos hospitalarios han sido contratos menores. Contrato menor se puede entender como algo de urgencia, algo absolutamente extraordinario, pero es que el 99,3 es la normalidad de cómo está funcionando esta Consejería de Sanidad en nuestra comunidad. Es inaudito, es inaceptable. Y ahora ya estamos presentando la de 2019. Vamos a ver, vamos a empezar a presentar. O sea, es denuncia tras denuncia. Y además, vamos a seguir. Quiero decir, seguiremos porque no nos queda otra, como ha dicho Julio. Tenemos que seguir. Es lo mismo, Carmen, que pasa con la auditoría de la hucha a las pensiones. Sí, se aprobó, pero ahí sigue en el aire. Y bueno, lo seguimos poniendo en uno de los puntos por los que nos estamos echando a la calle, y que el día 26 de octubre será a nivel estatal. de todos los colectivos de pensionistas, y uno de los puntos, aparte de la subida según el IPC real, la brecha de género, pues la auditoría, pero que bueno, pues que no vamos a cejar en el empeño, pero que ahí está, que si eso, ese dinero volviera de donde salió, no habría los problemas que hay, o sea, habría para paliar todas estas carencias que dicen que no. Es que no hay dinero, claro que sí hay dinero, pero sí, hay dinero, pues han llevado. Pero se lo han llevado. Más importante salvar a los bancos que a las personas, bueno, ¿no? Todavía no han devuelto el préstamo, ni lo van a devolver. Por eso, efectivamente. O sea, que así están las cosas. Entonces, pues bueno, pues aquí estamos. Da la casualidad que ahora nos ha llegado la tanda de las meriendas. Vamos a tener que cortar el programa. Porque, a ver, si hay cafeteras puestas en marcha y todo esto. Pero bueno, esto es lo espontáneo de lo que pasa del directo. Pase lo que pase. Lo importante es que vamos a seguir. Efectivamente, pase lo que pase. Digan lo que digan y que quede bien claro. Lo público depende de la comunidad autónoma, no del gobierno, que el gobierno tiene sus cosas y ya hablaremos otro día, como aquel que decía, ya hablaremos otro día del gobierno, pero que, entiéndeme, ahora estamos por lo que nos corresponde, porque lo público le pertenece al pueblo, no le pertenece ni a la comunidad ni al gobierno, pertenece al pueblo que paga sus impuestos. Y si ahora no los paga porque está retirado, los ha pagado, pero que ya los está pagando, porque con el IVA que te cobran en todos los sitios, tú sigues pagando impuestos. Que no te engañen. Que déjate como ha salido ahora este verano de que han empezado a hablar y de la viruela del mono. Digo, pero vamos a ver, porque la cuestión es meter miedo. De la viruela del mono, que aquí ha podido tener una incidencia súper mínima, pero ya parecía que nos venía otra pandemia. Pero no hablan del mosquito del Nilo, que por el calentamiento global ha emigrado a España y está pegando, sobre todo en los pueblos de Andalucía, el dengue. De eso no se habla. ¿Por qué? Porque es verdad. Simplemente porque es verdad. Y eso no lo van a contar. Sí, de hecho fallecieron personas este verano. Sobre todo mayores fallecieron por lo del mosquito. Pero vamos, que se le ha dado muy poca difusión. Pero sigue dando muy poca difusión, yo qué sé. Pero bueno, pero con el miedo, la desinformación, el atontamiento. Por favor, que están hablando de nuestras vidas, las vidas de nuestros hijos y las vidas de nuestros nietos. No nos lo olvidemos. Voy a contarle así como un poquito de anécdota, de que a mí mi hijo, el pequeño, murió el año pasado. Estuvo como casi 2 meses en la UCI. Si yo hubiera tenido que pagar todo lo que le hicieron en la UCI, no tengo dinero, ni pidiéndoselo a la familia. No lo tengo. Hubiera tenido que dejarle morir. Sé que son palabras muy crudas y muy duras, pero eso es el porvenir que nos espera. Y sobre todo, bueno, yo también con lo de mi madre estuve yendo varias veces a la UCI de un hospital y fue increíble el trabajo que desarrollan esta gente. Y además son una atención y falta de recursos también se nota, es increíble. El esfuerzo que hacen y cómo miman y cuidan a las personas que van a la UCI. Sí, no, y a las que van y a las visitas que vamos, a mí de verdad que me trataron con un cariño increíble, que no me lo hubiera esperado. Yo les di las gracias al salir de allí y me dijeron, señora, es nuestro trabajo. Yo le dije, sí, pero hay maneras y maneras de hacerlo. Y esa es la verdad. Es increíble. Muy contento con como el trato de la gente. Bueno, era para aplaudir todos los días. De hecho, cada vez que abandonaba la UCI, pues me entraba en el cuarto de los médicas y médicos y les aplaudía y les daba las gracias por el trabajo que estaban haciendo. Todos los días. Bueno, pues, en fin, perdonar, pero bueno, estas son cosas que pasan, el ruido de fondo y todo esto. La cuestión es que nos escuchéis con atención, que toméis nota, que por favor hay que salir a la calle a luchar. No esperéis que los demás luchen por vosotros, no, salir. Por muy cansados que estéis, Además, el andar es bueno y el activismo rejuvenece, lo digo por experiencia propia. Recarga pilas, es verdad. Recarga pilas, es sano, y andas y haces, tienes una actividad, y lo que es más interesante, tienes una actividad cerebral que es mucho más importante que la física. Para no quedarnos tontitos. Para no quedarnos tontitos. Bueno, no necesitas ir al Mercadona, haces amigos y amistades en la Universidad. También, también, no, y no compras. A mí es que la piña me da acidez de estómago, o sea que yo mañana. Es que esa ha sido la noticia, pero bueno, no pienso propagarlo. Ahora que demuestra lo tontos que somos, porque había gente que iba. Hay gente que tiene una vida tan insulsa, además, que pena de vida, ¿no? Que tan triste, que tiene que estar pendiente de la vida de los famosos, que fíjate tú, qué tristeza, ¿no? Bueno, yo querría añadir que no podemos perder la esperanza, que mucha gente piensa que no hay nada que hacer, porque es lo que nos intentan convencer, que no tenemos nada que hacer y que nos tenemos que resignar y que tenemos que bajar los brazos, pero es que no es cierto. Es que tenemos todo el derecho a exigir una sanidad pública, porque es nuestra. Así es que yo animo a todo el mundo a que tome esa fuerza que realmente tenemos y que parece que nos han hecho perder, porque juntos lo vamos a conseguir. Muy bien, Ana. Eso, todo lo público es nuestro, que es lo este, y tenéis que vivir con dignidad, no arrastrando ni viendo si... a los influencers, porque vamos, hay influencers porque hay tontencers. ¿Por qué? Porque vamos, no entiendo yo que la vida se reduzca al peinadito de moda, a las uñas más o menos largas y todo esto. No, esto está muy bien, todo lo que tú quieras, pero lucha por lo tuyo, porque no te lo va a pelear nadie. Hasta el próximo programa. Esta mattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.